Hora 14 Jodar, con Javier López. Aquí nos encontramos. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos datos de la actualidad informativa cercana, la actualidad local, comarcal y provincial. Datos en esta jornada, lunes 3 de agosto de 2015. Como es costumbre, hacemos una mínima reseña en titulares de los asuntos que nos van a ocupar en este tiempo informativo. En principio, pues ya están en la provincia pues prácticamente todos los talleres de proempleo, un programa de fomento del empleo que articula la Diputación Provincial, la sexta edición. Todos están ya en fase prácticamente de práctica, con la conclusión en casi todos ellos de la fase teórica. Son unos programas de inserción laboral que conocen en nuestra ciudad también. 15 personas siguen este programa ya en fase práctica. Tenemos oportunidad de conocer balance de cómo está transcurriendo por empleo 6 en la provincia, a través de su responsable en la Diputación Provincial, el diputado responsable del área de empleo, que va haciendo ya balance, reacciones de cómo está avanzando este programa, que tiene una dotación en un 80% de fondos europeos y que alcanza casi los 2 millones de euros. El resto de la aportación, el 20% restante, lo aporta la Diputación Provincial de Jaén. También se clausuraba la escuela de verano municipal, con importante asistencia de niños, 360 los que han participado en esta edición, junto a 20 monitores y 40 voluntarios, que ha sido pues todo un éxito de participación. También otros asuntos en clave provincial. Todo ello lo vamos a conocer en detalle tras otro de los asuntos que viene siendo noticia últimamente por su intensidad, el calor, que es protagonista en la crónica meteorológica. Vamos a conocer la previsión para el resto de la jornada y lo que nos resta para mañana en esta jornada, con algunas nubes en los cielos en nuestra ciudad, lo cual no impide que el calor sea protagonista y alerta para la zona del Valle del Guadalquivir. Conozcamos, decimos, esa previsión meteorológica para lo que resta de día, las primeras horas de mañana, que nos llega desde la Agencia Estatal de Meteorología y por la gentileza de Deportes Tor, que celebra esta fecha su 20 aniversario. Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrán intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Jaén y además se van a ir formando nubes de evolución que esta tarde podrán dejar chubascos en las sierras, puede que con tormenta. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios, máximas que rondan los 38 grados en la capital Andújar y Cazorla, 39 en Linares, 40 en Villacarrillo y 37 en Úbeda y Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable, aunque esta tarde tenderá a soplar del suroeste. Mañana martes se espera un cielo poco nuboso, aunque durante el día de nuevo se irán formando nubes de evolución que por la tarde podrán dejar chubascos en las sierras, puede que mañana también con tormentas. Las temperaturas esta noche no cambiarán, mínimas entre 19 y 25 grados y mañana se espera que ya bajen las máximas. Mañana esperamos 36 en Jaén y en Alcalá la Real, 38 en Andújar, Linares, Cazorla y Villacarrillo y 35 en Úbeda. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues esos datos en la previsión meteorológica ya han podido escuchar. En este momento registramos 35 grados centígrados de temperatura ambiente, los cielos cubiertos a esta hora en nuestra localidad. Un mínimo alto para algún consejo de interés y enseguida entramos en los datos informativos de la jornada. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Siente emociones fuertes. Desconecta entre ríos y bosques. A caballo, a pie, en bici o en 4x4. Nuestros espacios naturales te ofrecen aventuras únicas. Paisajes para recorrer en familia o poner a tope tu adrenalina. De Quesada a Huesa, de Larva a Cabra de Santo Cristo. Un recorrido entre parques naturales. ¿Conoces tu tierra? Jaén Paraíso Interior. Disfrútalo. Diputación Provincial de Jaén. Están

en nuestra ciudad durante el pasado mes de julio, atendidos por 20 monitores y 40 voluntarios, todo un éxito de participación, un acto de clausura por todo lo alto, con participación de los niños, que reconocían pues haber disfrutado de lo lindo, tanto que decían que ya les gustaría la escuela de verano también en invierno. En cualquier caso, jornadas formativas y lúdicas para atender a estos pequeños durante este mes, con actividades de todo tipo, que han contado pues con la colaboración también de diferentes entidades de la ciudad, asociaciones, el Cuerpo de Protección Civil, en fin, para dar a los pequeños diversión y formación a lo largo de este mes. Vamos a escuchar palabras tanto de la concejal responsable de estas materias, de María Teresa García, como de los propios pequeños en ese acto de clausura. Hace bastante tiempo que estamos haciendo la actividad esta, la escuela de verano. Somos más. Os voy a hacer una comparativa. El año pasado eran 260 niños, 13 monitores y 13 voluntarios. Bueno, pues este año somos 360 niños. Fijaros, 360 niños, 20 monitores y fijaros lo que os voy a decir ahora. Y 40 voluntarios que de manera desinteresada han prestado su trabajo para cuidar a nuestros niños. Desde el ayuntamiento hemos hecho un gran esfuerzo económico para que ningún niño se quede sin escuela de verano. Se ha atendido, decía la concejal, como podían escuchar, toda la demanda de todos los niños que querían participar en esta escuela. Los niños siempre protagonistas de estas actividades y también en el acto de clausura. Buenas noches a todos los familiares, alumnos y autoridades y aquellas personas que han colaborado con la escuela de verano. En primer lugar, queremos darles la bienvenida y agradecer su asistencia. Estamos aquí para celebrar la finalización de la escuela de verano. Muy a nuestro pesar, ya que si fuera por nosotros tendríamos escuela de verano hasta el invierno. En la escuela de verano hemos disfrutado de un mes lleno de risas, llanto, actividades, manualidades, juegos y excursiones por nuestro pueblo, como el castillo, el huerto de la cora y guardabosques. Pues ya han escuchado, si por ello fuera, lo hacen con gran pesar, la clausura habría escuela de verano hasta en invierno. Decíamos relevo porque se clausura la escuela de verano municipal, pero se pone en marcha precisamente hoy, era presentada el día de ayer, la escuela de verano de la Asociación Ecologista Guardabosques en la ciudad. Debido a la experiencia que tuvimos el año pasado haciendo la primera escuela de verano bingo, y este año, debido al éxito que tenemos, como he dicho antes, vamos a repetir. Y este año, bueno, vienen de diferentes países, de diferentes monitores, y en primer lugar, antes de dar comienzo, voy a darle la palabra a Fanny Vilche, concejala de Educación, que es la gran partícipe para que esta escuela de verano para que se iniciara. Buenas tardes. Bienvenido a la segunda escuela de verano que vengo organizada por Guardabosque y patrocinada por el Ayuntamiento. Tras el éxito de, como muy bien ha dicho Juanjo, tras el éxito que hubo el año pasado, pues teníamos que repetirlo. Además, esta escuela de verano bilingüe tiene una finalidad. Es que los niños y las niñas de Jodar tienen, bueno, en general todos los alumnos y alumnas en educación tenemos un hándicap con los idiomas. Como es muy complicado que las familias puedan llevar a sus niños... El hándicap de los idiomas que motiva esta edición, segunda bilingüe de la Escuela de Verano de Guardabosques, y un dato más de refuerzo en este capítulo, precisamente la Administración Autonómica pone en marcha clases de apoyo gratuitas a los alumnos a través del programa de refuerzo, orientación y apoyo en 224 centros educativos de la provincia, entre ellos en nuestra ciudad. El acompañamiento lingüístico es otra actuación dirigida al alumnado de origen extranjero que se puede encontrar en estos centros para, con dificultades para la comprensión, y sobre todo refuerzo escolar en todos los ámbitos para estos niños, en el alumno, en la familia y en el entorno familiar, un plan en el que se ha desarrollado en 22 centros educativos jienenses, un plan específico para centros de primaria y secundaria. En cualquier caso, palabras de la delegada de Educación de la Consejería de Educación, Yolanda Caballero. Durante el último curso, el Gobierno andaluz ha impulsado el programa de refuerzo, orientación y apoyo PROA Andalucía en 224 centros educativos jiennenses, 179 de primaria y 45 de secundaria. A través de este programa, el alumnado ha recibido clases de apoyo sin coste alguno para la familia. En la Junta estamos convencidos de que el conjunto de actuaciones que recoge este programa es necesario para que ningún alumno, para que ninguna alumna se quede atrás y pueda mejorar su adquisición de las competencias básicas. Pues el balance de ese programa, que ha estado operativo, decimos también en nuestra ciudad, en esos 224 centros en toda la provincia, con las palabras de la delegada responsable en estas materias de la Consejería de Educación, Yolanda Caballero, que pone fin a nuestro tiempo informativo, eso sí, atendiendo en hora 14 a los asuntos de actualidad de España y el mundo a la 14, siempre aquí, sintonía de la SER.